Tú eres nuestro sanador. Hoy corremos a ti, Señor. Por tus llagas yo soy sano. Por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Él está contigo, Él te abraza en este momento. Dile al Señor, yo pongo mi confianza en ti. Te amo, Señor, eres mi confianza. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti, Señor. Tú me abrazas con tu amor, con tu presencia. Te amamos, Señor.